¿Te llamas a ti mismo un hindú, o musulmán, o cristiano, o europeo, o cualquier otra cosa? Tú eres violento. ¿Quieres saber por qué? Porque te separas tú mismo del resto de la humanidad. Cuando te separas a ti mismo por creencia, por nacionalidad, por tradición, esto produce violencia. Entonces, un hombre que busca entender la violencia no pertenece a ningún país, ni religión, ni a ningún partido político o a algún sistema parcial. Él es consciente con un total entendimiento de la humanidad. Chidu Krishnamurti.